jubilado. Mañana seguramente con Carlitos Keller vamos a estar ampliando. Pero le dije que estaba Ari Lijaraya con nosotros. Ari, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Todo mejor que ayer. Lo venía escuchando a Pablo que hablaba de todo el lío de camioneros. Justo estuve por el centro y me agarró el corte de camioneros, que históricamente Moyano pide la cuestión de ganancias para laburantes. Sí, y yo voy a hablar de la cuestión de ganancias, en la cual hay dos actores. Uno son los laburantes del Poder Judicial, sí, que son los empleados, sean de uno de los sindicatos o de el otro. Ahora les voy a contar también por qué digo esto. Y otro es la histórica de por qué los jueces no pagan ganancias. Sí. Sí. La eterna pregunta de por qué hay personas que son puestas en un cargo público sin voto popular, que no tienen ningún mecanismo de control, que tienen su cargo de por vida y que además de todo eso no pagan impuestos y que tienen sueldos realmente muy altos. ¿Por qué cuento esto? Hoy se hizo una reunión convocada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que junto a jueces, fiscales, defensores, funcionarios, sindicatos y también le invitaron al titular de la AFIP para discutir, lo citó Lorenzetti, si tienen que pagar o no tienen que pagar el impuesto a las ganancias. Todavía están dudando. Todavía están, a ver, claramente la reunión fue no tenemos que pagar nada. Sí. ¿Sí? La gran mayoría dijo eso, estuvo la creme de la creme del Poder Judicial, digo, estuvo el presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, estuvo la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas, estuvo la Asociación de Magistrados. Ese es otro dato interesante, la Asociación de Magistrados, sí, es una asociación civil, sí. Justicia Legítima es una asociación civil. Y no fue convocada. Y no fue convocada. Me imagino. Tienen la misma categoría, son exactamente lo mismo, son lugares donde se reúnen funcionarios del Poder Judicial que piensan parecido, son lugares de acción política. A una le invitan, donde está Ricardo Recondo, a otra no le invitan, donde su presidenta es María Laura Garrigós de Rebor. Y bueno, estuvo la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de todo el país, la Federación Argentina de Magistratura y Función Judicial, representantes de la Procuración, de los jueces, de los defensores, de los fiscales, etcétera. Estuvieron todos ahí. Los aristócratas juntos. Exactamente. ¿No? Digo, todos los condes, bueno, y los laburantes. Que ahí está el otro dato importante. ¿Quién? ¿Piumato? Invitaron a la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, que sí, conduce Julio Piumato, el renunciado Julio Piumato. Recuerden que Piumato tiene su renuncia presentada desde febrero del 2012 a su cargo. Ajá. En el escritorio de una jueza, esperando a que la jueza resuelva. Lo hizo para cobrar una jubilación de privilegio que en ese momento había. Después, si quieren, les cuento esa historia. No le gusta mucho a Piumato que la contemos. Pero invitaron solo a el sindicato que conduce Piumato. Cuando fue el nuevo sindicato que hay en la justicia, que es el Citraju, una patota del grupo de Piumato no les quiso dejar colgar una bandera, agredieron a una fotógrafa que iba de parte del Citrajo, digamos, hubo ahí una situación violenta dentro del Palacio de Tribunales. Voy un poquito a la historia, ¿no? Para que entendamos por qué los jueces no pagan impuesto a las ganancias. Esto es un decreto de Alfonsín, ¿sí? El decreto 450 del año 86 establecía que legisladores y jueces no pagarán impuesto a las ganancias. ¿Qué pasó? Menem, sí, por iniciativa de Cavallo en el año 96, impulsó y logró la sanción de la ley 24.631 que eximió tanto a legisladores, o sea, los propios legisladores votaron pagar impuesto a las ganancias, como a los jueces, una ley que se sancionó el 13 de marzo del 96 y el 26 de marzo fue promulgada. 11 de abril del 96, 15 días después, sí, la Corte, con la acordada 2096, dijo, nosotros no vamos a cumplir una ley que acaba de sancionar el Congreso hace 15 días. O sea, una acordada de la Corte, para el que no conoce el mundillo judicial, una acordada son los jueces de la Corte se juntan sobre un tema que ellos deciden y acuerdan, así como acordamos entre nosotros, esto, no vamos a cumplir una ley. No vamos a cumplir la ley, no vamos a cumplir. Bueno, alguna vez hicieron no cumplir con la Constitución. Bueno, ellos, ahora te voy a decir por qué dicen eso. ¿Quiénes estaban en ese momento? Bueno, estaba Nazareno, estaba Molino Conner, estaba Fight, estaba Belusquio, estaba Boyano y estaba Bocert. O sea, la Corte, la mayoría automática menemista le votó en contra a Menem con argumentos de, por ejemplo, la intangibilidad de las compensaciones asignadas a los jueces no constituye privilegio sino una garantía. Esa garantía esencial no puede ser afectada por la actividad de otros poderes del Estado. Para asegurar la independencia del Poder Judicial, digamos, el argumento siempre es, para que nosotros seamos jueces independientes, no tenemos que pagar ganancias. O sea, la independencia está atada al bolsillo y no al valor de la justicia. Esto se basa en el artículo de la Constitución que dice que los jueces, que además ellos dicen que ellos no reciben sueldo. Ah, ¿no? ¿Y qué es? Ellos reciben una compensación. De hecho, eso dice el artículo de la Constitución, el artículo 110 dice, los jueces de la Corte Suprema y demás tribunales inferiores conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley. No dicen remuneración, no dice salario, dice compensación. O sea, ellos están dando un servicio a la patria y son compensados, y esa compensación supuestamente no se puede tocar. Ahora, y el tema de la intangibilidad del, de la remuneración, ¿no? Claro, y dice después, exactamente, no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permanecieran en sus funciones. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente hay un montón de bibliotecas para esto, pero lo curioso es que el propio Lorenzetti estaba a favor de pagar impuesto a las ganancias. Yo me acuerdo, sí. ¿Sí? Sí, cuando lo ha dicho en varios reportajes. Lo citan a la audiencia pública en el 2004 para ser un nuevo miembro de la Corte, por ejemplo, el CELS le manda una serie de preguntas, ¿sí? Y Lorenzetti las contesta. Y en una dice, ¿usted cree que los jueces deben pagar impuesto a las ganancias y hacer públicas sus declaraciones juradas? Le pregunta. Y Lorenzetti contesta, y esto es textual porque es lo que les contestó por escrito, el impuesto a las ganancias, en tanto respete los criterios de igualdad y generalidad, no constituye una disminución prohibida, ya que no está encaminada al condicionamiento de la independencia de los jueces. Responde Lorenzetti citando a Vidar Campos, a Germán Vidar Campos, un constitucionalista muy importante. Y cita, además, porque ¿qué dicen los jueces ahora? Bueno, nosotros lo tomamos de la Constitución norteamericana. Como muchas otras cosas, los norteamericanos al principio no pagaban impuesto a las ganancias a los jueces. Ahora, esto cambió en el año 39, ¿sí? En 1939, los norteamericanos, en el fallo Evans versus Gore, cambiaron su propia jurisprudencia, claro. Y Lorenzetti lo cita en su propia respuesta, ¿sí? Habla del fallo del año, en el fallo O'Malley versus Woodrow. Sí. Un fallo judicial, y cita un argumento de los jueces que dice: someterlos a un impuesto general es reconocer simplemente que los jueces son también ciudadanos. Sí, eso parece novedad, digamos, ¿no? Eso dicen los jueces norteamericanos en el año 39, ¿sí? Y es lo que Lorenzetti le responde al CELS. Y Lorenzetti dice, bueno, acá el tema no es tanto la cuestión constitucional, que claramente no dice que no nos puedan cobrar impuestos a las ganancias, sino la cuestión económica, dice Lorenzetti. ¿Por qué? Porque para pagar impuestos a las ganancias los jueces tenemos que cobrar un sueldo, y dice, una remuneración digna, dice Lorenzetti. La pregunta es, ¿cuánto cobra un juez? A ver. Automáticamente. Bueno, un juez de primera instancia, ¿sí? Pues sí, que asume, sí, cobra alrededor de 80.000 pesos. Ah, bueno. Un juez que ya es camarista, sí, ¿sí? Cobra alrededor de 130.000 pesos. ¿Sí? Fight. Ah, y un dato interesante. ¿Te sirve a vos, Caruso? Más o menos te sirve. ¿130? Sí. 130. Para arrancar, después discutimos el año que viene. A vos con hombre, ¿cómo te ve con el 130? Sí. Y la antigüedad. Firmo. ¿Sí? Te la pasan, no desde el momento que asumís el cargo, sino desde el momento que te recibiste. ¿Te recibiste abogado? Exactamente, por lo tanto, mañana, que se parece que mañana están los decretos de nombramiento de Rosencrantz y Rosati, su antigüedad no va desde a partir de mañana que los dos asumen y entran al Poder Judicial, sino que va desde el día que se recibieron de abogado. Entonces a Fight, por ejemplo, que se había recibido de abogado a los 23 años en... Sí, sí. Sí, 1800. Fight cobraba 221.700 pesos cuando se retiró, y no pagaba ganancias. 221.000 pesos. Exactamente. Bueno, pero ahí hay una injusticia. Porque si es por la antigüedad. Claro, no. Se retiró a los 98 años. Recordemos, tienen otros beneficios. Por ejemplo, a cualquier ser humano, la antigüedad se cobra al 1% anual. Sí. Bueno, con al 2% anual. ¿Por qué? Porque son jueces. Porque jueces y fiscales, digo, los fiscales también cobran entre 70.000 y 120.000 pesos. Así. Mira, que la. Sí. La cuestión acá es, Lorenzetti hoy volvió a juntarlos, obviamente todos volvieron a decir que no. Lorenzetti se peleó con el representante del Ministerio Público Fiscal, en este ámbito, con Víctor Aramovich, y le dijo, a ustedes la acordada 2096 no les corresponde, y eso es mentira, porque lo del Ministerio Público Fiscal va pegado al escalafón del Poder Judicial, por lo tanto, también Lorenzetti. Pero lo curioso es que el propio Lorenzetti, en su campaña, digamos, o en su cuando él quería ser juez, dijo... tenemos que pagar hoy junta a todos los jueces para buscar argumentos para seguir teniendo sus privilegios. Gracias.